Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, la lucha de clases en la Argentina reciente con María Celia Cotarelo. En esta descripción minuciosa que estás haciendo, donde esos términos que antes te proponía, movimiento, hechos de rebelión, van como tomando carnadura, Estás mencionando lo que fue la Carpa Blanca, lo que fue las puebladas, los cortes de rutas y otros etcétera largos para volver a mencionar ahora. Queda la duda, y a lo mejor alguien se puede estar preguntando en este momento, ¿quién sintetiza todo esta ola? Es muy interesante el término hito, porque uno cuando escucha el término hito tiene la tendencia de decir, bueno, es el cierre de una época el que puede generar un hito y la apertura de una nueva. Y se me ocurre pensar, ahora escuchándote, antes leyendo el libro, y asociado con el concepto fuerza social, ¿quién sintetizó? Viste que todavía no hablé de fuerza social. Tal cual, era pensando en... Exactamente. En los interrogantes que seguramente alguien está diciendo, bueno, pero está bien. Exactamente. Porque, ¿qué pasaba? Si nosotros recordamos, por ejemplo, porque ¿cómo podemos ver qué presión política va teniendo un proceso de rebelión, por ejemplo? ¿O qué expresiones políticas? Siempre es más de una. María Celia Cotarelo, profesora en historia. Y bueno, un indicador son las elecciones. Bien, un indicador las elecciones. ¿El único? No. Bien, no es el único. Pero bueno, vamos, digamos esto. Y acá tenemos un panorama muy complicado. ¿Por qué? Nosotros tenemos, bueno, la elección del 89, donde ganó Menem por primera vez, creo que es parte del periodo anterior en todo caso. Pero sí era del 95, y ahí fue reelecto Menem. Cuando ya estaba en marcha todo esto que venimos, o sea, por un lado, todo lo que era la política neoliberal de Menem, y este proceso de rebelión que se había empezado a extender a partir de 93, que claro, empieza antes. Pero antes, ¿qué pasa? Antes tenemos fuertes derrotas obreras. Antes del 93, antes de Santiago Eñazo, lo que tenemos, pues no lo dije antes, pero recordemos que tenemos la derrota de los ferroviarios. La huelga ferroviaria. Por la defensa de los ferrocarriles. Sí. Y todos los demás, etcétera, que... Tremendo. Y que fue una derrota muy, muy fuerte, muy terrible en ese momento. Y que llevó a la privatización de los ferrocarriles, al levantamiento. Bueno, eso es recordado de ramal que para, ramal que cierra. Entonces, el levantamiento de ramales en muchos lugares del país, casi todos. Y por lo tanto, un golpe muy fuerte para lo que era el movimiento obrero. Otro golpe fuerte fue la huelga de los telefónicos, que también fue derrotada y llevó a la privatización de Entel. La huelga de Somisa, que también, o sea, todo esto terminó en privatizaciones, despidos, achicamiento, ¿no?, de reducción de personal, ya saben. Estado. Bueno, exactamente. Entonces, esas huelgas golpearon mucho en ese momento, esas derrotas, no la huelga, sino la derrota, el desenlace de esas huelgas, y se tardó, digamos, 2 años en empezar a que la resistencia se fuera extendiendo y empezara a confluir en determinados hechos, ¿no? Como dijimos ante la huelga general y marcha federal. Ahora, ganó Menem nuevamente en el 95. Bueno, uno se puede preguntar por qué, y yo voy a decir algo al respecto, pero vamos al 97. Bueno, ahí tenemos elecciones legislativas. 99, nuevas presidenciales. Ahora, si nosotros tomamos 97 y 99, lo que vamos a ver es que la enorme mayoría de los votos son para PJ y la UCR, que estaban de alguna manera, el PJ directamente impulsando las medidas o avalándolas. Uh-huh. Entonces, el grueso de los votos van para ese tipo de políticas, digamos, de alguna manera. Alguien dirá, no había opción. Bueno, no había opción, y es verdad. ¿Cómo se manifestaban los que no querían, digamos? Y ahí uno puede decir, bueno, hay una parte de todo este proceso de resistencia, de rebelión que se venía dando, que se expresa con voto en blanco, con abstención electoral, sí, que es creciente en la década del 90. Otra parte va a la izquierda, ¿no?, los votos de los distintos partidos de izquierda, pero de todas maneras el grueso de la sociedad, de alguna manera, con su voto crítico, menos crítico, etcétera, termina avalando las políticas que se están llevando a cabo. Y esto tiene que ver con otra cuestión, que es que en realidad todo este periodo que estoy mencionando desde los 90 está dentro de un periodo todavía mayor, más amplio, que arranca a mediados de los 70, con el golpe de Estado del 76. ¿Qué pasa ahí? Ahí comienza una nueva fase capitalista, no solo acá, a nivel mundial, que es la fase de dominio del capital financiero. Y eso implica un cambio en las relaciones sociales muy fuerte. Y a partir de los 90, acá en Argentina, un proceso que fue antes en otros lugares, como puede ser en Chile, por ejemplo, bueno, pero acá en el caso de Argentina, en los 90 se realizó la hegemonía del capital financiero. Entonces, eso implica, decir que es hegemónico, implica que tiene consenso, porque la hegemonía se basa tanto en el consenso como en la coacción. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque ya sea porque se está de acuerdo con que sí, el país que venía de antes ya no va más y hay que cambiar, o porque no se ocurre que pueda ser de otra manera, bueno, la cuestión es que hubo consenso en la sociedad argentina acerca de estas políticas, con lo cual, lo que pasa ahora, hago una breve referencia ahora en este sentido, no es en realidad extraño, porque digamos que eso es, hay una parte de la sociedad en que siempre avaló esto, y en algunos casos incluso fue mayoritaria en algunos momentos, y si no, siempre por lo menos hay un núcleo duro permanente y hay una parte que oscila, y que en realidad lo raro en el periodo, en este periodo que arranca desde los mediados de los 70, es lo que pasó después del 2001 y después del 2001, durante unos años. En realidad, eso fue lo extraño políticamente en relación con lo que venía pasando. María Celia Cotarelo es profesora en Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras y doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Cotarelo es miembro fundadora e investigadora del PIMSA, el programa de investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina. Para ponerle un nombre ahí, María Celia, porque decir lo que viene después del 2001 y hay elecciones que llevan a Néstor Kirchner a la primera magistratura. Uh-huh. Y el periodo hegemonizado, utilizando terminología gramsciana, por el kirchnerismo. Uh-huh. Bueno, ¿esa es la fuerza social? Ahí vamos, mira. porque ahí de a poco me voy metiendo en lo de fuerza social, porque de a poco fue apareciendo la investigación. Estoy siguiendo en realidad el desarrollo de la investigación. Sí, ¿por sí, qué? Sí. Porque hasta ahora veíamos que en el 2001, como decía, se nos ordenaban todos los hechos de que venían del 93 y se iban entrelazando, veíamos cómo se entrelazaban entre ellos, ¿sí? Como esto por fuera, por dentro, en contra del sistema institucional, se iba articulando. Uh-huh. Y empezó a aparecer explícitamente también como un programa por parte de los protagonistas de ese proceso de rebelión. Un programa que aparecía en distintos hechos. No era en algunos casos era bastante explícito y por escrito, ¿sí? Pero no era el programa del conjunto. Pero sí aparecía una y otra vez, o aparecían distintos aspectos de esto. Entonces, ¿qué es lo que se ve en el 2001? Mejor dicho, a partir del 2001, luego del 2001, que es un punto, como decía, de inflexión, de quiebre, ¿sí? De síntesis, por un lado, se cierra algo y se abre otra cosa, en un sentido. Primero, menciona las elecciones del 2003. Nuevamente ahí aparece algo que no podemos dejar de perder de vista. El 40% de los votos de esa selección, en esas elecciones, van para candidatos que explícitamente levantan las políticas neoliberales. Me refiero a Menem y López Murphy. 40%, el que mayor cantidad de votos sacó fue Menem, uh-huh. 20 y pico, no me acuerdo ahora, 24, algo así por ciento, y luego venía Kirchner, y más atrás estaba López Murphy, pero que, y sumado a lo de Menem, sumaba un 40%, es muchísimo. Pasó el 2001 y un 40% de la población votó eso. Muy bien, ahora tenemos otro 60%. Y ahí tenemos el balotaje que no fue, digamos, ¿no? Las elecciones presidenciales de 2003 tuvieron lugar el 27 de abril. Tras la realización de las elecciones, Carlos Menem obtuvo una muy reducida mayoría simple del 24,41% de los votos contra el 22,29% de Néstor Kirchner, el 16,37% de López Murphy, el 14,11% de Rodríguez Saá y el 14,5% de Elisa Carrió. Pese a ser el candidato más votado, Carlos Menem no superaba el 45% de los votos. Por lo tanto, debía ir a segunda vuelta con Néstor Kirchner, la cual se realizaría el 18 de mayo. Debido a que la mayoría de las fórmulas derrotadas salieron a apoyar la candidatura de Kirchner en la segunda vuelta, y con las encuestas pronosticando una derrota aplastante para Menem, este resolvió el 14 de mayo no presentarse a la segunda vuelta y se declaró a Néstor Kirchner presidente electo. Pero a medida que el gobierno de Kirchner fue anunciando sus medidas, se fue aplicando distintas medidas, empezó a haber, por parte de numerosas organizaciones, un apoyo, al principio en algunos casos desconfiado, viendo, bueno, a ver qué va a pasar, digamos, apoyamos. Pero que empezó, estoy pensando, acto de la ESMA, recuperación de la ESMA en marzo del 2004. Uh-huh. Tuvo un enorme apoyo por parte de distintas organizaciones del campo popular y de ciudadanos sueltos que fueron allí a apoyar eso. Y así, en relación con una cantidad de cuestiones, si pensamos lo de la Cumbre de las Américas y el ALCA en el 2005. Mar del Plata. En Mar del Plata. El apoyo a el no al ALCA, por ejemplo, a nivel popular, y era amplio justamente, uh-huh. y se expresó en manifestaciones de apoyo a eso. Entonces, y así cada medida, digamos, que tomaba en esos años el gobierno de Kirchner. Entonces, eso después también se expresó electoralmente, obviamente. Pero, ¿qué pasaba? Lo que uno ve es entonces que el grueso de lo que se manifestó en 2001 estaba expresando lo que después muchos dijeron, por ejemplo, bueno, un capitalismo serio, un capitalismo, había alguna otra expresión en ese sentido, un capitalismo justo, humano, etcétera, que implicaba fuerte intervención del Estado para poner freno a los grupos, a los grandes grupos económicos concentrados, a los grupos extranjeros, económicos extranjeros, redistribución de la riqueza, justicia social, soberanía económica, bueno, digamos, un programa tradicional del peronismo en Argentina, y que eso fue lo mayoritario en 2001. Por supuesto que no era lo único que había en 2001, había otras cuestiones. Esas otras cuestiones quedaron totalmente subordinadas. En el 2001 hay de todo, porque está lo que consideramos que es mayoritario y que se manifestó durante los gobiernos de Menem, en el apoyo a las políticas de Kirchner, sí, en el apoyo a esas políticas, pero también había una parte que hacían cacerolazos, por ejemplo, en distintos municipios, sobre todo a nivel municipal, que estaban en contra del gasto político. Entonces se manifestaban en contra de los políticos, pero era la apolítica, o sea, lo que ahora vemos, por ejemplo, como una virtud levantada por Cambiemos. Uh-huh. Entonces, esos también estaban, ¿sí? En medio de esto, también estaban movilizados por la antipolítica, o bueno, todos los políticos son corruptos y ya. Y también había quienes decían, bueno, acá empezó un periodo revolucionario. ¿Sí? Entonces, pensaban que a partir de ahí se podía transformar el carácter de la democracia, pasar de una democracia formal a una democracia participativa, la construcción del poder popular. Las asambleas, ¿no? Claro, y que no era un delirio, porque había elementos de eso. Entonces, había todo un proceso asambleario muy importante, sobre todo en todos esos primeros meses, organizaciones de todo tipo, la cantidad de organizaciones que hay en la Argentina, en el campo popular, es enorme. Entonces, organizaciones claramente desocupados que permanecen, o sea, es un fenómeno que desde todos los países del mundo dice, ¿cómo hacen para que las organizaciones desocupados, que es tan difícil organizar desocupados, tengan permanencia? Permanencia, importancia, relevancia, no es que son pequeños grupos. Sí. Bueno, organizaciones, pero de todo tipo, realmente, que surgieron en esos momentos, colectivos de artistas, bueno, innumerables. Entonces, el que se vayan todos, digamos, que era un poco la bandera de este grupo en la construcción de algo que tuviera que ver con el poder popular o... Bueno, eso no pasó. Lo otro, lo del contra el gasto de la política y qué sé yo, tampoco. Y lo que sí fue todo, es el grueso, a lo que se expresó en las políticas del kirchnerismo. María Celia Cotarelo, profesora en Historia. Ahí lo que vemos es entonces, y que todavía no estoy hablando de fuerza social, digo simplemente el apoyo de buena parte del campo popular, a través de distintas organizaciones o no, a las políticas que se estaban implementando y que implicaban un cambio en relación a las políticas anteriores. Porque entre que te reduzcan el salario o te paguen en cuotas y aumenten el salario, más o menos siguiendo la inflación o incluso superándola, hay un cambio importante. Entre que se reasignen recursos a planes sociales en forma masiva, otras cuestiones como las jubilaciones, etcétera. Bueno, todo lo que ya sabemos, enfrentamiento a los acreedores externos, el Fondo Monetario, discursivo y real, ¿sí?, de muchos de los derechos humanos, etcétera, implicó un cambio con respecto a las políticas anteriores. Ahora, llegamos al 2008, y recién acá nosotros empezamos a ver el tema de la fuerza social. El 2008 es el enfrentamiento de las patronales del campo contra el gobierno de Cristina. Y entonces ahí lo que se veía muy claramente era que había dos bloques sociales, ¿sí?, y políticos moviéndose en la calle en simultáneo. Por un lado, todo lo que estaba en torno a las organizaciones sindicales de los empresarios del campo, terratenientes también, en la mesa de enlace, partidos políticos que los apoyaban, algunas organizaciones sindicales que los apoyaban, que también apoyaban, claro, como a la Azul y Blanca de Barrio Nuevo, algunas organizaciones desocupados que apoyaron en aquel momento. Y por otro lado, lo que se convocaba desde el gobierno, las organizaciones que apoyaban al gobierno. Y otras que no se movieron, digamos, estaban en contra de uno, pero tampoco se iban a movilizar convocados por los otros. Bueno, entonces claramente había dos bloques. Y ahí es donde empezamos a preguntarnos, bueno, acá, ¿estos son dos fuerzas sociales? Y sí, llegamos a la conclusión de que sí, dijimos, ¿cómo no lo vimos antes? Bueno, y ahí entonces, ¿qué teníamos? Una fuerza que caracterizamos como popular, nacional, democrática. Democrática, sí. Y por otro lado, la que ahora estamos, antes lo hacíamos por la negativa, antidemocrática, bueno, ahora decimos del régimen oligárquica imperialista. Sí, directamente. Entonces, esa fuerza era la que venía de los gobiernos anteriores, del periodo anterior a 2001, que había sido desalojada en ese momento del gobierno, había retrocedido unos pasos, pero no del poder, obviamente. Y la otra fue la que se expresó fundamentalmente, mayoritariamente, en los gobiernos kirchneristas, aunque no solo. ¿Y por qué digo esto, aunque no solo? Porque no es lo mismo kirchnerismo o gobiernos kirchneristas que Fuerza Popular Democrática Nacional. Nosotros allí tenemos que hay quienes forman parte de la Fuerza Democrática Nacional Popular y que eran anti-kirchneristas. Estoy pensando en sectores de la CTA, en algunas organizaciones desocupados, en la izquierda, ¿sí? Entonces, y sin embargo forman parte de esa fuerza. Y a la vez dentro del gobierno había quienes no formaban parte de esa fuerza. Y que fueron los que, como personas, como individuos, se fueron retirando del gobierno a partir de, bueno, distintos años, 2005, 2007, 2008, 2009, ¿sí? Y que pasaron a las filas de la oposición, a los partidos de oposición, que luego confluyeron en Cambiemos. Entonces, no es equiparable, no es lo mismo, pero mayoritariamente estas fuerzas encontró una expresión política por primera vez en el periodo, en el kirchnerismo. Sí, eso es lo que decimos. Ahí el programa del 2001, el mayoritario, no único, no total, se expresó políticamente, mayoritariamente en el kirchnerismo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com